saben que la pachanga es un baile internacional y yo digo que baila la pachanga, que yo traigo de Catanga. Baila la pachanga, que yo traigo de Catanga. Cuando se la baile, se convencerán que como mi pachanga jamás vendrá otro baile igual y yo digo baila la pachanga. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. brisa de invierno se cuela por mi ventanita. Oigo sonar, yo oigo sonar, como si un ángel con alas de seda por mi ventanita cantara un madrigal, tilín, tilín, tilán. Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. La casita que tanto te prometí y llena de margaritas para ti, para mí. Será un nidito de amores, será una cosa ideal. Y entre romances y flores formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podremos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. La la la la la la la la la la la la la la la la. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Felicidad y mucha felicidad. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Amor, amor, amor. pancha, que bien baila la pachanga. Pancha caramba pancha, que bien baila la pachanga. Tú me dices que yo no bailo nada, que los brincos no van de aquí pa' allá, pero ayer en la fiesta del solar invité a mi mulata pa' gozar. Pancha caramba pancha, que bien baila la pachanga. Pancha caramba pancha, que bien baila la pachanga. Que yo sigo bailando en el solar, que yo sigo bailando de verdad. Vamos negra juntitos a gozar la pachanga de Pancha Caridad. Pancha caramba pancha, que bien baila la pachanga. Pancha caramba pancha, que bien baila la pachanga. Thank you. alfileres pa' conseguir las mujeres. Se ponen cebo en un sobre pa' conseguir a los hombres. Yo. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. la casa, se le quemó la casa, se le quemó la casa, Marcela, se le quemó la casa, se le cayó la casa, se le quemó la casa, se le quemó la casa, Marcela, se le quemó la casa. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Se ha colado una trompa.